Remix. Pero los mensajes no te llegan. No sé si es que me tienes bloqueado más, pero de esa forma no se brega. Si yo me paso como un loco llamando y me dejas solo hablando. Si yo sigo loco con la luna hablando y tú me sigues pichando. Luna, ya dieron la una. Quiero confesar que como ella no hay ninguna. Ese cuerpito es mío desde la cuna. Luna, dile que no puedo vivir sin su beso. Repítele que vivo una perpetua en su cuerpo preso. Admítele que no puedo vivir sin su beso. Que no puedo con el estrés. Yo te bajo de onda y te monto en el M3. Nadie que me la maltrate. Estoy puesto para el disparate blanco perla. Pero últimamente negro mate. No te mates chequeando si estoy en línea. Mi corazón está contigo, mi cuerpo en Virginia. Luna, si le echo daño que me den par de años. Pero no te olvides que yo soy el que la acompaño. Cuando tú te acuestas y es que sale el rubio, el diluvio. Demasiado maleante este estudio. No se puede confiar, todo no se comprensía. Pregunta por mí, yo estoy puesto pa' ti en la ría. Luna, ya dieron la una. Quiero confesar que con ella no hay ninguna. Ese cuerpito es mío desde la cuna. Luna, dile que no puedo vivir sin su beso. Repítele que vivo una perpetua en su cuerpo preso. Admítele que no puedo vivir sin su beso. Perdóname si te hice mal, ma. Por lo menos siempre te fui real, ma. Me estás haciendo ya perder la calma. Me ves con otro culito de mal alma. Oh, yeah. Me tienes bebiendo romo, fumando como un loco, pensando cómo te como. Cuando más te necesito, te me fuiste y no sé cómo. Me dejaste estar todo y todo el peso como siempre yo. Siempre sin protección, lo prefería. Enferma que quiere, los 7 días. Carita de ángel con tanta satería. Cualquiera diría que no hace suciería. 6 polvos al día, 5 se venía. En 4 se posteaba y yo le metía. 3 veces quería, 2 fili prendía. Y solo una oportunidad, que mala suerte la mía. Una dile que no puedo vivir sin su beso. Repítele que vivo una perpetua en su cuerpo preso. Admítele que no puedo vivir sin su beso. Es más, dile que no pensé que esto fuera a terminar. Perdón si te hice mal.